vayas iré. Recuerdo haberlo dicho antes, cerca de ti estaré para siempre. Una oleada de amor pudo cubrir mi maldad, todo el misterio de velar para siempre.